In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, "Let there be house." Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Sí, sí, lo estás escuchando en este sábado. ¿Qué día es? No me acuerdo porque no hay. Es el 19 de julio. Buenas noches o buenas tardes, como queráis, porque hay la luz todavía en la calle. Entonces, buenas tardes o buenas noches. Quién sabe, es mi duda eterna esta. Un saludo a Ricky, a Lupin, a Ela, que nos han acompañado hasta ahora aquí en Global FM Mallorca 90.4. Y ahora, Alma de House, 2 horas. Un viaje entre dentro de 25 años de música, 25 más o menos, sí. Yo era crío cuando empezó la house music. Oh, ¡qué recuerdos! Bueno, como siempre tenemos los clásicos, tenemos los deep, tenemos los teachers, los maestros, los discos que me han enseñado a amar la house music. Y segunda hora un poquito diferente, un poquito distinta, tenemos un amigo, un disc jockey invitado, y haremos un pequeño contest. Entonces la segunda hora será siempre Alma in the Mix, pero será un Alma contest. Luego explicaré mejor lo que pasará de 9 a 10 de la noche. Bueno, yo recuerdo el 5523, el nuevo número de SMS de Global FM Mallorca, 5523 con palabra clave Global FM todo junto, para contarnos todo lo que queráis. Y si queréis entrar en discoteca tenéis 4 palabras claves: jueves para Sensation Level, viernes para Under Club, sábado para una copita gratis en Central y domingo para Diamonds Campastilla. Bueno, el tiempo no es demasiado, entonces mejor empezar con la música. Vamos con el primer clásico, un clásico muy old school, se llama Colaboy con 7 Ways to Love. ...1991 para este Colaboy 7 Ways to Love... ...a las 8 y 9 minutos aquí en Global FM Mallorca... ...de nuevo buenas tardes o buenas noches... ...qué duda que tengo... La música de 25 años aquí en dos horitas. Cada vez es más difícil seleccionar los temas de poner porque hay un montón de cosas y yo digo, este lo pongo, este lo pongo, este lo pongo. Quería ponerlos todos. Quiero un día completo de programación aquí en Global. ¿Vale? Lo voy a pedir. Bueno, continuamos con los clásicos. Lo que viene se llama Clipping Think. Un otro tema que ha llenado las pistas en los 90. Vamos a escucharlo aquí en Global FM Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Un saludo va a todo el mundo, a todos los que nos escuchan a través del www.globalfmmallorca.com. Son un montón cada día. Ah, sí, me lo dicen y me llegan las estadísticas. Hay más o menos 40 países en el mundo que nos escuchan a través de este dial digital, llamámoslos así. ¿Cómo lo llama el Guti? Es una marca de Guti DJ, dial digital. www.globalfmmallorca.com. Y un saludo a todas las personas que han llegado ayer en la discoteca donde trabajo yo por la noche, que me han saludado ahí. Fue un gran placer para mí poner la cara a toda esta gente que me decía, ah, eres el Martinelli. es una sensación rara. Yo, sí, bueno, llevo 20 años haciendo este trabajo, pero cada vez es como la primera vez. Entonces, sí, es una emoción que se renueva cada día. Y un saludo va a Juan, naturalmente, que es lo que ha permitido todo esto. Y a todo el equipo de baile, los barman que me están escuchando. Entonces, vamos, esta música, esta alma de house es dedicada a vosotros también. Vamos con Phil Faulkner, Miami Pop. listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. FM. Este es el Miami Pop de Phil Ferner, 2001, el año de producción. Yo recuerdo que se puede escuchar este programa a partir de lunes, www.alexmartinelli.com, y hay también la tracklist, la lista de todos los temas que hemos pasado hoy, y naturalmente en todas las almas de house anteriores. Bueno, a las 8 y 18 vamos con la primera novedad de hoy. Se llama Haji and Emmanuel. Haji, naturalmente, es Simus Haji con Take Me Away, la remezcla 2008 de este tema de Simus Haji. La escuchamos aquí en Alma de House Global FM Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Global FM. Come on. tema es Simusagi Take Me Away 2008 a las 8:23. Yo he saludado todo el equipo de la discoteca y no me he olvidado naturalmente de saludar mis compañeros de cabina, DJ Kim, DJ Pericaccio, Karir, el mítico light jockey. Bueno, qué equipo divertido, tío. Nos vemos esta noche. www.globalfmmallorca.com para escucharnos a través de la red, 90.4 para escucharnos en Mallorca y en Menorca, en FM. Y vamos con el primer teacher de hoy. Yo lo recuerdo siempre, los teachers son los discos que me han enseñado a amar la house music. Y este tema que vamos a escuchar es muy raro, me ha enseñado a amarla, sí, pero si yo tenía que comprarlo por su título, no lo habría cogido. Yo lo digo solo en inglés porque prefiero no traducirlo. Se llama Dirty Jesus, Don't Fuck With My Shit. Es un título horroroso, pero el tema es fantástico. Nos escuchamos después de la publi. No os escapáis. siento hablar encima de este tema, pero no hay otra manera de desconectarnos como decentemente. Bueno, porque poner el jingle encima sería horroroso. Yo no puedo, tengo al menos que acostumbraros al cambio. Bueno, recuerdo el 5523, que es el número para enviarnos los mensajes a Global FM Mallorca, naturalmente. La palabra clave es Global FM, todo junto. Vamos con la publi y volvemos con otros clásicos de la música house. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. The music selection in the essential direction. Daigo, yo lo sé que nos estás escuchando ahora mismo. Estás conectado en el foro. Te veo. Este tema me lo has sugerido tú. Yo te doy la gracia por esto. Gracias. Got the Core Compassion. Las 8 y 40 minutos, estamos en Alma de House hasta las 10 de la noche con Alex Martinelli al micrófono. El invitado que está aquí, en 20 minutos os diré quién es. Es un amigo del foro también. Y vamos a pinchar juntos un tema yo, un tema él, un tema yo, un tema él, y a ver lo que sale. Continuamos con un tema, un otro clásico, no old school, como este Got the Core Passion. Un tema que me encanta. Lo escuchamos en su versión original, que no es propiamente house, pero en discoteca se bailaba este. La versión house no tuvo mucho éxito como la original, que tiene en todas formas el golpe en cuatro. Bom, bom, bom. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us, over the night is yours. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the moment. The time is now. Give up yourself up to the moment. Let's make this moment last. Out on him for me. Could you accept it as part of your destiny? I give all I have, but it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment. Last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Tempted by faith. Moloco, the time is now, y vamos a recordar el 5523, que es el número para ponerse en contacto con Global FM Mallorca. Palabra clave Global FM, todo junto, espacio y lo que quieres. Por ejemplo, una sugerencia musical para el próximo Alma de House, próximo sábado, naturalmente. Ahora es el momento de la categoría Deep. ¿Quieres escuchar algo deep, deep, deep, deep, deep de verdad? Y ahora te lo pongo. Herbert, el artista loco que ya puse un dos veces, ahora nos va a sorprender con un tema que dura 11 minutos, nosotros vamos a escuchar solo un trocito. Y es deep, deep, deep, deep, deep, muy deep. All is changing. Its noble history gives perspective to its flourishing life today. London has never lost its vitality and variety, its ability to enthrall all who live in it and all who visit it. We hope that in our tour we have proved that Dr. Johnson's words of 2 centuries ago are truer now than ever before. When a man is tired of London, he is tired of life. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Bueno, yo no sabía si ponerlo en los teachers, porque es un tema que siempre me ha encantado porque es raro. Es deep que te cagas. Dicho así, muy simplemente. Pero no, lo puse en la categoría deep. Es un tema de Herbert, Matthew Herbert, See You on Monday. Y lo hemos escuchado a las 8:49, 8:50 ahora mismo en Global FM Mallorca, y vamos con la segunda novedad de mercado. Una novedad que, bueno, yo este tema lo pongo casi cada día en Global News porque me encanta. La mano es de Basement Jacks, la voz es de Adele, se llama Cold Shoulder. www.globalfmmallorca.com. Cold Shoulder, Adele, las 8:53. Yo recuerdo siempre www.alexmartinelli.com para escuchar este programa a partir de lunes, más o menos. Más o menos. Hay que ser honestos, puede ser martes. Y para leer la tracklist de Alma de House de cada semana. Bueno, vamos con el segundo teacher, Alison Limerick, Where Love Lives. ¡Qué tema, qué tema! Y después, la segunda hora con Alma Contest. We'll be right back. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Y empieza la segunda hora de Alma de House este sábado 19 de julio. Una pequeña novedad en la fórmula de la segunda hora de Alma de House. Sí, seguro que es pinchada en directo, mezclada en directo, pero hoy no es simplemente un tema nuevo, un tema antiguo y puesto solo por mi mano. Pero estamos en dos aquí. Ahí, desde el foro de Global FM Mallorca, Dani B. Espera, espera. Hola, hola a todos. A ver, ¿cuál es el tuyo? El tuyo. Este es el mío. Sí, no sé cuál, pero espera. Yo me oigo. ¿Te oyes? Sí, sí. Ah, perfecto, ahora te oigo bien, yo también. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Fantasía, no lo sabemos todavía. Vamos a hacer aquí una fusión de alma. Una fusión, sí. Vaya. A ver lo que saldrá. Porque yo no sé los temas que va a poner él, él no sabe los temas que voy a poner yo. Entonces. Fusión. Fusión. Bueno, yo sé que Daigo te ha saludado por el foro, entonces si quieres ser campeón. Hola, Daigo. ¿Eres tímido? Sí, un poquillo. Bueno, entonces vamos con la música. Bueno, nos ha encantado naturalmente el disco, no ha pasado nada. Simplemente el primer tema que voy a poner es la misma sigla de Alma de House. Roixop con Pur Lino. Y luego es tu turno, tío. Vete aquí. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Apúntalo. Y después de Roixo Purlino, escuchamos 16 Bits Lolitas con Pose You en Global FM Mallorca 90.4. Este es Alma de House. ¿Cómo se llama este tema, Dani? No lo sabes. El lunes te lo diré. Me lo dirá el lunes. Bueno, este tema es pinchado por la mano de Danny B. Alma The House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Aquí en Global FM Mallorca, Alma de House, con Alex Martinelli y con Danny B. La mezcla de un tema cada persona, mano a mano se llama aquí en español, ¿no? Me parece, sí. Bueno, vamos con el próximo tema, que es Adam K. en Soja con Twilight, remezcla por la mano de Chris Barrett. ¶¶ You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. llegado el momento de un poquito de publi. Un saludo a Daigo y a Bafutron que nos están escuchando a través del foro www.globalfmmallorca.com. En 5 minutos otra media horita de Alma de House Contest. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Let's be open house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Empezamos esta segunda media horita de Contest, de Alma Contest, en Global FM Mallorca, con Bahía Bambula Production, remezcla por la mano de Dr. Cucho. Till she's home. Bahia baby rides the sunshine till she's gone. Bahia baby rides the sunshine all alone. Vamos con este tema por la mano de Danny B a las 9:39 aquí en Global FM Mallorca 90.4. Estáis escuchando Alma de House. Alma Contest hasta las 10. 5523 para enviarnos los SMS. Palabra clave Global FM, todo junto, espacio y lo que queráis. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direction. Y la situación va animándose aquí en Alma Contest. Ah, las 9:43. Faltan pocos minutos, unos minutitos, y nos vamos a dejar la consola al Guti con su Global One Club. Pero hay todavía un dos o tres temas que podemos poner. Yo voy con Count Perry, Sposa, remezcla por la mano de Dave Armstrong. We'll be right back. Nos quedan 5 minutitos para despedirnos, entonces Dani, gracias, gracias de todo, gracias por todo, no, no será la última, no quiere hablar, bueno, traduzco yo, volverá con nosotros aquí en Alma de House y la cita es para el próximo sábado a las 10, a las 8, perdona, a las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche aquí en Global FM Mallorca. Que pasáis un buen fin de todos. Chao, de Alex Martinelli. Yo voy con un otro tema, pero todavía no lo he elegido, entonces, a ver, es una sorpresa. Chao. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Estoy todavía aquí. Nada, solo deciros que este tema es Dennis Ferrer en Sydenham con Sandcastles, la remezcla por la mano de MTV. Hasta el próximo sábado, chao. Mallorca. Nos gusta bailar.